Rico, Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui. Han pasado varios programas poco, sin que las editoriales que tanto me gustan. Poco, y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me. Sin las editoriales que tanto me gustan. Moco, perfumo, ayer Tommy fue contundente. Ey, me dijo, para mañana prepárate algo. Y solo lo miré y le dije, ¿y sobre qué hablo? No significa que no haya temas para realizar en una editorial. Hay tantas cosas para decir. Tenemos tantas cosas para reflexionar. Pero ¿cómo elegir un solo tema? Cuando quiero comunicar infinidad de temas. Me tiraron, así al pasar, acordate del Día del Trabajador. Y otra vez miré y pensé, ¿y qué puedo decir? ¿Cómo llegar a realizar un programa, un homenaje a los trabajadores sin repetir frasecitas hechas? Y otra vez la contradicción. No es que no se merezcan que les digamos feliz día, trabajador. Se merecen mucho más. Pero ¿cómo decir eso cuando sabemos lo que cuesta mantener un trabajo? Lo que significa para las mayorías tener que cumplir esas largas horas soportando, como mínimo, jefes malhumorados. De allí en adelante, lo que se nos ocurra. Horas trabajadas no reconocidas, sueldos que figuran en papeles pero que no son reales en el bolsillo de los trabajadores. Sobrecargas físicas, tener que ir por más que estés enfermo, humillaciones, explotación. Pensar que en 1886 un grupo de trabajadores de Chicago, según me contaron, comenzó una protesta. No, mejor vamos a decir reclamo. Estos trabajadores reclamaban la jornada de 8 horas, ya que eran muchas las horas que se los obligaba a cumplir. Luego de un par de días fueron acribillados. Así de sencillo, así de brutal. Hace ya 125 años de este suceso. Por supuesto, este había sido uno de los primeros reclamos de los trabajadores. Sabemos que a lo largo del tiempo han habido otros y muchos con el mismo final. Pero en tantos años, ¿qué hay de distinto? ¿Qué cambió? Quizá no se llegue a la matanza masiva, pero de repente me traslado con la mente desde 1886 a la actualidad. Plaza de Mayo del 2011. Si vemos desde arriba, podemos llegar a decir, ¡wow! ¡Qué acto! Pero ¿qué tanto había de realidad? ¿Qué tanto había de verdadera lucha por el trabajador? ¿Qué tanto compromiso había allí de que los trabajadores tengan, de una buena vez por todas, todos sus derechos saldados? Jornadas de 8 horas, sueldos dignos, respeto, reconocimiento. ¡Pucha carajo! ¿Hasta cuándo va a haber que esperar? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos explotados más? Trabajador, trabajadores, son el sostén de sus familias, son el sostén de mi país. Los honro por su valentía, por su entereza, porque día a día dignifican sus hogares, a pesar de todo. Trabajadores, fuerza, que algún día tendrán la satisfacción de ser reconocidos y bien tratados. Me avergüenza tener que decir feliz día, pero ustedes se merecen tener un feliz día. Con mi mayor respeto, los abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Que andamos, nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de La Perla, aunque yo esté en Panamá. atención, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve el blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana, tu vida no absuelve el verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana, si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana, vente aquí a Panamá y contribuye a tu mismo. La noche me sirve de sábana, mi gracia reside. Gracias, visitante. La noche me sirve de sábana. Mi una y Argentina sigue echando pa'lante. La noche me sirve de sábana. La letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sábana. Cumplida la tarea, se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Bueno, buen mediodía para todo el mundo, buen mediodía Nuevo Alberti, buen mediodía Rosario, buen mediodía Mónica Borrás. Buen mediodía Mundo. Mundo, y yo, ah, el dentro mediodía, del mundo, claro. Ah, nunca me saludas. Sí. Ay, perdón, buen, bueno, mediodía. Buen mediodía, estamos en esto que es... Aquí ahora, por la 90.5 de tu dial, esta radio rebelde que está explotando de rebeldía. Sí, sí, sí, sí, sí, la verdad que empezamos un programa con todo. Me encantó tu editorial, Mónica. ¿Te gustó? Hay que decirle a la audiencia, nosotros con los editoriales nos sorprendemos, no es que la trabajamos en conjunto, sino que... Uno le hace un día, otro le hace otro día y la escuchamos acá en vivo, como todos ustedes. Y la verdad que la editorial de Mónica de hoy, debo decir, me parece que está entre las mejores que ha tenido este programa. Me gustó mucho este reconocimiento del Día del Trabajador. Y me gustó mucho también aclarar, digamos, que los trabajadores de la periferia y por ubicarlos geográficamente, digamos, todavía no tienen todo resuelto, como se dice por ahí o como dicen algunos sectores. Digo, me parece que si bien... Hay que reconocer, se ha avanzado en algunas cuestiones, la desocupación ha bajado y eso es algo real. Y en términos de calidad de trabajo, en términos de calidad de vida de los trabajadores, creo que vos relatabas perfecto. Por lo menos me parece que los oficios que nos tocan más a los de la periferia, digo, la periferia generalmente tiene algunos oficios así que son muy, muy extendidos en todo ese territorio geográfico y... Hay algunas cuestiones que decís ahí que me parecen totalmente importantes y me parece totalmente importante decirlas, digamos, en ese sentido. Así que me encantó tu editorial. Bueno, te lo muchas decir. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, bueno, tenía ganas. Hay un montón de otras cosas que no se pueden llegar a decir. Hay tantas cosas para hablar de los trabajadores y de todo lo que significa tener a cargo la familia y de toda nuestra historia laboral y de oficios y de... Pero bueno, gracias, fue difícil. Gracias por decir que te gustó. Yo pensé que estaba agradeciendo a la audiencia. Nadie me mandó un mensajito. Ahora van a empezar a mandar. Si alguien quiere opinar, por ahí alguien quiere mandar un mensajito, desear. Sí. Puede hacerlo. Acordate que el número nuestro es 155-426-163. 155-426-163. O podés comunicarte a través de vía internet, buscando la página de Movimiento Giros. Ahí entras, te metes por una de las tantas ventanitas que tiene Movimiento Giros en el www y capaz que nos encontrás por ahí en esta radio rebelde. Exactamente, Mónica. Bueno, y tenemos un programa cargado de noticias, cargado de cosas, como siempre. El programa pasado, ¿se acuerdan? Nos quedaron cosas afuera, vamos a ver si llegamos para ponerlas hoy. Pero bueno, tenemos un programa, como te decíamos, muy cargado con estas secciones que ya nos vienen acompañando desde que empezamos este programa. No me acuerdo qué número de programa, pero habría que empezar a controlarlo, porque todos lo hacen menos nosotros. Sí. Milton ya festejó sus 50 programas. Sí, nosotros quizá pasamos y no lo dijimos. No sé si llegamos a 50, porque no tuvimos la constancia que tuvo el compañero Milton, pero la vamos a empezar a tener y seguramente vamos a llegar y vamos a sobrepasar esa barrera. ¿Cómo es el temario nuestro de hoy? Temario. Parece una asamblea este programa de radio. Pero bueno, sí, tenemos una especie de temario que son las distintas secciones que nos vienen acompañando a lo largo de todo este año. ¿Querés que recordemos rápidamente, Mónica, cuáles son las secciones y vamos haciendo lo que tenemos en cada una? Dale, sobre qué tenemos. Ahí está. Tenemos siempre, arrancamos con la editorial, que bueno, ya la conocen, es la que hacía Mónica sobre el Día del Trabajador. Y después arrancamos siempre con la primera sección de este programa, que se denomina Territorio Insurgente, noticias del territorio insurgente. Son las novedades que van ocurriendo en territorio, aquí en Nuevo Alberdi, en donde está emplazada esta Radio Rebelde. Y hoy, entre esas novedades del territorio, vamos a tener dos grandes noticias. Una tiene que ver con la campaña de agroinsurgencia, digamos que ya la venimos laburando, creo que hace dos o tres programitas, sí. Pero hay novedades, ¿no? Hay algunas novedades. Hay algunas novedades, vamos a estar hablando seguramente con Nahuel, nos dice acá la producción que vamos a tener que estar hablando, sí. Y vamos a estar otra vez volviendo a pasar el estreno mundial que tuvimos el sábado pasado, que era el spot de la campaña de agroinsurgencia, lo vamos a estar pasando. Hay gente que comenta en el Facebook que se le ha pegado y lo va tarareando por la calle. Es muy lindo ese spot, a mí por lo menos me gustó mucho. Así que bueno, vamos a estar pasando ese spot de nuevo y vamos a estar hablando con Nahuel. ¿Y qué tenemos, Mónica, después como segunda noticia de esta? Importantísima, tenemos una actividad que se va a estar haciendo acá en zona rural. Teatro Fogón y Asamblea, dice. Después te cuento bien de qué se trata. Dale. Teatro Fogón y Asamblea, una actividad buenísima que ¿para vamos quién a estar... es Mónica la actividad? Para todo aquel que quiera llegarse hasta Nuevo Alberdi, zona rural, buchar al fondo. Vamos a estar haciendo, calculo, no sé, algo al fondo para... se van a buchar, pasar. No, buchar, se no sería buchar dos cuadras. Dos cuadras del puente y a la derecha. Doblar hacia la derecha, casi media cuadra. Ahí vamos a tener Teatro Fogón y Asamblea, abierto a toda la comunidad, a toda la gente que quiera llegarse hasta acá, de conocernos, de compartir con nosotros una tarde totalmente distinta con una obra de teatro, Tony, que se las trae. Que se las trae. Es una obra que no es una obra así nomás, con me dijeron que no es que están, o sea, como podemos llegar a ser nosotros, imagínate que hagamos una obrita de teatro, no, nos disfrazamos y nada más. No, es una obra de teatro que se las trae y creo que está haciendo un recorrido a nivel nacional. Sí, es una obra de teatro muy, muy importante. Sí, sí. A ver, esto queríamos aclarar, no es una obra de teatro... hecha por los alumnitos, sin desmerecer, no, sin desmerecer, bueno, sin desmerecer. Hemos hecho obras, sendas sí. obras de teatro en las cuales yo he actuado y vos también, no me acuerdo si vos también, pero hemos actuado mucho y la gente lo ha disfrutado mucho. Ahora van a venir profesionales. Esto, sí. Esto es totalmente profesional. Escenografía, luces, 7, 8 actores en escena. El solo hecho de decir escenografía, así todo, una, todo algo, una cosa montada, me dijeron que enorme, que grande, no sé. Sí, yo no me sé. Imagino, bueno. Vamos a ver, bueno. Vamos a ver. Yo la obra la vi, quiero aclarar que la vi la obra, me pareció genial. Mirá que yo del teatro no sé mucho, vamos a ser sinceros, no sé nada, pero bueno, pero la obra pero esta te atrapó. Esta me atrapó, esta me gustó. Es una obra que está buena, que es fuerte, que tiene un impacto grosso. Y dura, creo que 45 o 50 minutos, así que te acercás a las 6 de la tarde al Centro Cultural. Fundamentalmente la invitación es para los compañeros del barrio, para los compañeros del territorio insurgente. Sí. Esto es, que una, que estar es ahí. Un homenaje que queremos hacer al barrio, empezar a dignificar, como siempre venimos diciendo, este barrio con un montón de actividades. No solamente no solamente queremos quedarnos en lo que es la lucha, el reclamo o todo, sino que también empezar a hacer que este barrio... Que ya late, que ya vive, pero bueno, reforzarlo con algunas cosas. Exactamente, y esto lo está auspiciando, bueno, el Movimiento Giros, claramente, y a su vez también la escuela, la ética, la escuela del territorio insurgente Camino Andado, que los profes de arte, junto con los alumnos, bueno, hay estudiantes, por ejemplo, que ahora están haciendo empanadas y bizcochuelos para la tardecita poder compartirlos entre todos. Que me guarden empanadas. Sí. Y... que manden alguna. Y bueno, y un montón de otras cosas que vamos a estar disfrutando hoy a la noche, que después vamos a entrar. Esto fue... Sí, fue la introducción nomás, esto fue ¿no? la introducción. Por eso no llegamos nunca a terminar los temas, porque nuestras introducciones son largas. ¿Qué más? Tenemos una reseña de la obra. Bueno, te vamos a estar contando de qué se trata la obra. Es importantísimo. Sí. Y además, ¿qué? Dato fundamental. Tenemos el tráiler de la obra. Disculpen que hable en inglés, pero el avance, no sé cómo será en castellano. Viene con avance, viene con una presentación. ¿Vos viste que cada película tiene una cola, la famosa cola, viste, que vos ves en el cine? Bueno, la obra de teatro La Boya de Pájaro, porque es una gran obra de teatro, tiene su tráiler, tiene su... Ya dijiste el nombre y yo quería dejarlo para cuando toquemos el tema de fondo. Perdón. Bueno, esta obra que no sabemos bien el nombre, lo dije rápido, yo hablo rápido, la gente no entiende cuando yo hablo. tiene un tráiler, tiene una cola para, no sé si será la traducción, evidentemente bueno, que no, pero bueno, tiene eso que lo vamos a estar compartiendo entre todos para ir viendo de qué se trata. Bueno, Tony, ¿qué más tenemos dentro de este tema? No sé, ya nos fuimos, ya se nos fue el programa. La noticia de la semana, se nos fue el programa y lo único que hicimos fue invitar a la gente a ir a ver una obra que no sabe de qué se trata. Bueno, vamos. Noticia de la semana también tenemos, ¿qué pasó? Gente. Y pasan tantas cosas en la ciudad de Rosario, pero nos vamos a quedar con una. Me parece que nos quedamos, elegimos el tema del autódromo. Exactamente. No sé si lo vamos a tratar, pero bueno, vemos. Bueno, ya está, ya lo descartaste, pero no, es importantísimo. El tema del autódromo estuvo agendando mucho en los grandes medios de comunicación de la ciudad de Rosario, agendando de algún costado que nos parecía interesante nosotros salir como Movimiento Giros a poner una posición. Porque básicamente lo que decían muchos vecinos, ¿ves? Me estoy metiendo. Avancé, me di cuenta solo, me di cuenta solo, te lo dejo ahí. Sí. Qué desprolijo. Si querés saber algo de la noticia de la semana, aguanté un ratito. Ya me metía, ¿viste? Sí. Bueno, después, ¿Qué más? ¿Quién tenemos? ¿Quién es quién? Radiografía electoral. Vamos a seguir con este mapeo de candidatos que también, bueno, es necesario hacer. Sí, lo hicimos sobre el final del programa pasado, sí, lo hicimos medio rápido, medio desprolijo, así que pero hoy vamos capaz que vamos a estar reforzándolo vamos un poquito. Si Dios quiere y Tony nos permite, hablaremos, podremos llegar a tocar el tema de América Nuestra, la dignidad de un continente. Quiero llegar a esa alguna vez. Exactamente, nos quedó fuera la semana pasada, estábamos hablando, íbamos a empezar a hablar, lo leíamos en la editorial. El Partido Comunista de Cuba estaba debatiendo su sexto congreso, digamos, los destinos de la isla de Cuba, sí, ese país que muchos tenemos ahí un cierto aprecio, un cierto agrado y siempre nos interesó conocer acerca de cómo se venía desarrollando más de 50 años de revolución. Sí. Y bueno, y teníamos también que este Partido Comunista se hacía un poco en conmemoración y a 50 años de lo que fue Playa Girón, digamos, Playa Girón. Me estaba metiendo sí. De vuelta. Lo que fue Playa Girón. Después vamos a estar comentando un poquito sobre eso. Dale. Lo dejamos ahí. Terminamos el repaso. El repaso más. Terminamos más largo. El repaso. Lo terminamos. Sí, sí. Terminamos el repaso. Así que. Llega vamos. Un primer mensaje. Me dejás que a lo ver, compartamos. A ver, ni lo leí yo, pero dice. Bueno, ya vi que otra vez hay una cargada para mí. Pero bueno, me la banco. Dice: hola, feliz día del trabajador para todos. Y para vos, dulce de leche. Pasame un tema copado. Otra vez, no firman los mensajes, qué lástima. Qué lástima, porque queremos saber con quién estamos compartiendo el programa. Lo decimos todos los programas, va de vuelta al teléfono. Pero que no me retes a la gente, o sea, vamos a hablarle bien. Queremos saber con quién compartimos el programa, así como uno invita a alguien a su casa a comer y conoce el nombre y conoce un montón de cosas. Bueno, nosotros queremos conocer quién está del otro lado compartiendo este programa, que es de todos nosotros. Y si querés podés seguir mandando mensajes al 155-426-163, 155-426-163. Y decinos vos quién eras el que mandaba un saludo para todos los trabajadores y para uno en particular. No me quiero olvidar de mandarle un saludo enorme, besos y abrazos. Me pidieron, por favor, que nos escuchan todos los sábados, pero que no pueden comunicarse con nosotros a veces, a las alumnas, mis compañeritas, estudiantes. De ese bachi rebelde que tenemos acá en Zona Rural. Así que un abrazo, un beso enorme. Ah, ¿todas en general? Sí, son varias. Tira un par de nombres. No tenemos nombres, pero ¿nos escuchan? Sí, me escuchan. Yo dudo. Yo dudo. Estaría bueno que manden un mensaje y que... Yo les dije, se pueden llegar acá, también, llevarnos mate, porque ahí estamos van. Acá los dos retirados en esta mesa. Sí, acá, sí, medio solos. Muy tirados, solitos. Acompañándonos, por supuesto, del otro lado del vidrio. Especial. Claro, a Romina, que hoy está con nosotros. Romina Müller, hoy devenida en productora, asistente de producción y operadora. Multifunción. Media nerviosa. Hablando de explotados. Hablando de explotados. Exactamente, no cuentes tu historia al aire. Romina, gracias. No. Pero bueno, la tenemos a Romy ahí, que está cumpliendo todas estas funciones que te decíamos. Porque hoy no nos acompaña, ¿quién? Nuestra

Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Y voy a hacer una tortuga para guardarlo en una lata de tuna. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Quiero salir corriendo sin ropa. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Quiero salir corriendo sin ropa. Pero no me llamaste, no, no. Era Calle 13. Diablo, el loco, Calle 13 te quedó cabrón lo de MEA. Era cabrón. Ya, para lo que está violento, está muy violento para los chamaquitos, ¿verdad? Yo les digo a los chamaquitos que esto es feca, esto no es de verdad. Son como la mayoría de los reggaetoneros que son fecas, no son de verdad, no son reales. ¿Está bien? A fuego. Bueno, y seguimos en esto que es aquí ahora por la 90.5 y estamos en comunicación ahora, como te adelantábamos al principio, en la primera de estas novedades del territorio insurgente lo tenemos a Rubén Antonio Faletti en línea, que está desarrollando junto con los compañeros que ya estuvieron viniendo aquí a Radio Rebelde, lo que se denomina como, Mónica. Como campaña de agroinsurgencia. Muy bien, así que bueno, ya estuvimos hablando varias veces con estos compañeros, nos decían que había algunas novedades y que había ganas de invitar a distintas personas de aquí del territorio y de otros territorios a participar, a sumarse a esta campaña. ¿Querés contarnos, Rubén, un poco cómo anda eso? Bueno, el movimiento Giro hasta ahora, hasta la fecha, lo que tiene programado es que en el territorio insurgente se habiten las huertas comunitarias, que ya hay tres que están en marcha. Están invitados todos los vecinos, todos los que están en el territorio están invitados a participar de este movimiento. Porque no es un movimiento que está excluyendo gente, está incluyendo gente, y justamente hay insurgente por eso, porque tenemos este problema de que había quedado fuera del sistema, y bueno, estamos organizando para que la gente tenga derecho al trabajo, derecho a la soberanía alimentaria, a la vivienda, esta lucha que está teniendo el territorio insurgente. Muy bien. Rubén, escúchame, ¿cómo se puede hacer para participar de la campaña, digamos? Si yo tengo un terreno en mi casa y lo tengo improductivo, ¿qué debería hacer? ¿Puedo armar una huerta? ¿Cómo es el sistema? No, es simple, es tratar de contactarse con el Movimiento Giro. Y es simple porque aquel que no conozca cómo es, no van a ver vestido de remera roja, están las patrullas rojas que se dedican a recorrer el territorio, a visitar a los vecinos, a invitarlos a participar, no solamente de las vueltas, sino de la política social que hace Giros. Es simple, si quiere participar, es cuestión de averiguar con los mismos vecinos, o cuando ven los chicos de las patrullas que están con remeras rojas, llamarlo y decir, yo me interesa estar ahí, quiero saber que de qué se trata, a ver si puedo participar, averiguar. Es simple, están invitados todos los vecinos del barrio y de zonas alrededores. Perfecto. Sabemos que llegaron algunas cosas para poder ser parte de estas huertas. La gente que quiera, que se acerque y quiera participar de las huertas, va a poder tener el material necesario para hacer su huerta. Bueno, está dividido en dos partes, digamos. Aquel que no sabe nada de huerta puede participar de las huertas que ya están trabajando, que son comunitarias, y en su terreno también puede armarse una huerta, pero con el asesoramiento de Giro, hay gente que está capacitada para eso. Y estamos consiguiendo herramientas también con las cooperativas de trabajo para ¿cómo es? Ayudar a toda esta gente. Perfecto. Las herramientas son comunitarias también. Está bueno eso. La idea es generar, me imagino, Rubén, no sé si estaré en lo cierto, digamos, una especie de banco de herramientas que puedan ir circulando por las distintas huertas, tanto comunitarias como familiares, digamos, justamente anclado en el horizonte y en el concepto de la solidaridad, digamos, de que las herramientas, como vos bien decías, serán comunitarias. Me imagino también habrá algún trabajo similar con la semilla, digamos, con esta idea de proteger a la semilla nativa, de empezar a ver qué semillas son las que dan mejores resultados y empezar a compartirlas con el resto de los horticultores. Sí, en realidad está planificado así. Va a haber banco de herramientas, que cualquiera de la huerta que necesite puede buscarla, usar el tiempo que necesite, devolverla cuando no la precise, y va a haber banco de semillas también, y por eso digo, eso está todo planificado. Lo único que tiene que hacer el vecino, o todo aquel que no viva en la zona y quiere participar, y quiere llevar a su lugar, porque a lo mejor hay instituciones que están luchando y no saben qué está haciendo Giro, puede arrimarse también y pedir informaciones que nosotros damos para esto. Es totalmente gratuito. Está buenísimo. Y por ahí estaría bueno también la invitación a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, a través de internet, y que quieran participar de esta campaña de agroinsurgencia, de decir, bueno, quizá hay alguna persona que no quiere tener su huerta, pero que dispone de herramientas, entonces también está abierto para quienes quieran donar o acercar esas herramientas para que haya muchísimas huertas en esta campaña, ¿no? Sí, no solamente se trata de las huertas o del amor comunitario en las huertas. también hay ideas y propuestas políticas que pueden servir al movimiento, porque nosotros, pensando en lo que es la ciudad futura, estamos pensando en el hombre nuevo también, ¿no? En la nueva forma de pensar, la nueva forma de hacer política, y por ahí alguien que le interese participar de en este orden, digamos, está abierto para todo el público, digamos. Muy bien, está clarísimo, Rubén, lo que nos estás comunicando. Nos pone muy contentos, digamos, desde aquí ahora, digamos, ver cómo esto está funcionando. Sabemos que en estos momentos también hay gente laburando en las huertas comunitarias, quizás nos están escuchando, así que un saludo gigante también para todos esos compañeros y compañeras que están laburando la tierra, como vos bien decías, digamos, arraigados también en la cuestión de la soberanía alimentaria y de defender el territorio, de resistir el territorio y de empezar a hacerlo productivo. Esa es un poco la idea de Ciudad Futura. No sé, Rubén, si tenés algo más para agregar o si Nahuel quiere, sabemos que está con vos, agregar algo más a esta. No te pasó con Nahuel, pero está clarito que nosotros para hacer hincapié en la soberanía alimentaria tiene que haber una redistribución de tierra. Exactamente. Por eso fue que sacamos la ordenanza de abasta para que el monopolio no se apodere de tierra que le pertenece al hombre del lugar. Perfecto. Ahora te paso con Abel. Muchísimas gracias. Gracias por participar, por hacerme participar de esta entrevista. No, muchísimas gracias a vos, Rubén. Nos estamos viendo. Es un honor tenerte acá en el programa, Rubén. Hola, Antonio, Mónica. ¿Cómo andas? Hola, Nahuel. Hola, Nahuel. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Y saludos también a los que están operando del otro lado de la Robi. La Robi. Bueno, no sé, ahí estábamos, Rubén nos hacía un excelente repaso sobre cómo funcionaba el sistema de la campaña de agroinsurgencia, cómo se podía sumar. No sé, Nahuel, si querés ahondar. Sí, ya después de la palabra de Rubén se ha dicho bastante, por ahí más dejar una invitación. Perfecto. Nosotros esta semana seguramente vamos a estar pasando por todas las casas de zona rural, tampoco esperemos, ahí Rubén decía también claramente de que bueno, cuando veamos una remera roja o una gorra roja dando vuelta, las patrullas rojas dando vuelta por el territorio, preguntemos también, pero la idea es pasar por cada una de las casas para el sábado que viene ya empezar a hacer un trabajo más de huertas familiares. Ahora en este momento estamos trabajando en tres huertas, que es lo de Felisa, Pedro y Noemí. Uh-huh. Por ahí algunos ya conocen, que son tres huertas faro. Le decimos faro por el hecho de que en cada una de ellas va a haber un banco de semillas, un banco de herramientas. Las personas que están trabajando ahí, los compañeros, compañeras que están trabajando ahí, tienen mucha experiencia en huertas, así que cualquier cosita se pueden pegar una vuelta por ahí y asesorarse un poco también de cómo viene el cronograma de actividades de la campaña de la insurgencia. Está muy bueno, me gustó el concepto este de huerta faro para también que las huertas familiares tengan por ahí un lugar a donde acudir, digamos, tanto para buscar semillas, herramientas, también como para buscar algún asesoramiento, algún acompañamiento más técnico, si se quiere, y político, ¿por qué no también? Bueno, Nahuel, no sé si querés agregar algo más, pero la verdad que una hermosa nota, clara, fueron muy claros los dos. Y bueno, no sé, Nahuel, cierre este espacio de la campaña. No, bueno, eso, es una invitación a empezar a aprovechar también un poco la tierra que está ociosa, las capacidades que hay también acá en Nuevo Alberdi para empezar a producir nuestro propio alimento, poner en discusión también en manos de quién están los alimentos, en un momento en donde en el mundo también el incremento de los precios de los alimentos están causando levantamiento a nivel planetario de pueblos que se están rebelando, y nosotros tenemos la posibilidad de empezar a producirlo y poner en debate, digamos, en manos de quién debería estar y también cómo y qué producir. Por eso levantar la bandera de que años y años han llevado los movimientos campesinos, empezar a levantarlas en las ciudades es muy importante, y empezar a meter también este concepto de agroinsurgencia, ¿no? Empezar a levantarnos acá en las ciudades por el alimento, por una soberanía alimentaria y una autonomía alimentaria. Me parece que eso es lo que nos incentiva también a empezar a intercambiar un poco las producciones y a poner en debate. Hoy en día en donde en el mundo hay tanta gente que no tiene para comer, nosotros tenemos la posibilidad y así organizados como movimiento vamos a poder comenzar a solucionar esos problemas que son básicos. Totalmente de acuerdo, Nahuel, y nada, tarea nada menor teniendo en cuenta que vivimos y luchamos en la capital del agronegocio, digamos, de nuestro país, así que hacerlo acá en Rosario y que en Rosario se empiece a acuñar el concepto de agroinsurgencia me parece que está buenísimo y que vamos por el buen camino. Exactamente. Bueno, Nahuel, Muchísimas gracias por la nota. Seguiremos trabajando, así que cualquier cosita, a los vecinos que están escuchando, vecinas, niños, niñas, ancianos, se pueden acercar a estas tres huertas faros o, ya como dijimos, preguntar a alguna de las patrullas que estén dando vuelta. ¿Bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Nahuel. Y nos estamos viendo en la brevedad. Hasta luego. Bueno. Seguimos entonces con... Seguimos en esto que es Aquí Ahora. ¿Cómo es Aquí Ahora? Linda nota, me gustó. Linda. Me gustó. Interesante saber que hay herramientas, que hay semillas, que hay muchas ganas de trabajar y bueno, todos los que se quieran sumar, bienvenidos sean. También te podés sumar acá, en este programa, digamos. Podés mandar un mensaje, decir, me interesa lo que escuché, me interesa, tengo un terreno, tengo disponibilidad y tengo ganas, sobre todo, tengo la voluntad de hacer una huerta. Ahí nos contaba Nahuel que a partir del sábado próximo vamos a estar trabajando con esta idea de las huertas familiares. Así que bueno, nos mandas un mensaje a dónde, Mónica, si te interesa también esto, y nosotros se lo haremos llegar a los compañeros de la campaña de AgroInsurgentes. Y podés mandarnos un mensajito al 155-426-163, 155-426-163, y podés sumarte a esta campaña de AgroInsurgencia con, como decimos, con armando las huertas, o también donando cosas, donando herramientas. Si tenés si tenés ese oficio de herrero y que tenés la idea, o que por ahí tenés alguna herramienta innovadora que querés compartirla con nosotros, todo es bienvenido. Exactamente, dale, comunicate con este programa para eso, para las otras cosas que te invitábamos a hacer también, y en el próximo bloque te vamos a estar invitando a participar de un sorteo o algo por el estilo, lo vamos a estar laburando juntos aquí acá en Aquí Ahora, y junto con la mezcla también vamos a invitar a participar a ese programa colega nuestro, que a veces se piensa que es la oposición a nosotros o que somos competencia. Nah, nosotros no lo entendemos así. Para nosotros la mezcla es un gran programa que trabaja a partir de lo que nos sobra a nosotros. Nah, mentira. Pero bueno, además de las internas de Radio Rebelde, podemos, Mónica, no sé si te parece, ir a algún temita musical cortito y volver rápido porque nos quedan muchas cosas. Te cuento. Vamos a escuchar un tema musical de un grupo de acá de Rosario, que va a estar relacionado con lo que venías diciendo recién, esas entradas que vamos a estar sorteando. Así que a prestarle atención a este grupo, La Semilla. Uno de los compañeros del movimiento toca, no sé bien qué, creo que... ¿Qué toca? No importa. Lo vamos a estar llamando y vamos a estar preguntando. Vamos a llamar y vamos a preguntar. Pero bueno. Por el momento escuchamos el tema, después te comentamos un poquito más de qué se trata y continuamos con este Aquí Ahora. Perfecto. Vamos, Romy, nomás. Yeah.

cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, fuera sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados. Bueno, y seguimos acá con más aquí ahora. ¿Está saliendo el micrófono? Vamos ahí nomás. Qué operadores que tenemos hoy, ahí a Romina y a Pelusa del otro lado del vidrio. Pero bueno, seguimos con más aquí ahora. Te contábamos entonces, estamos todavía en la sección del territorio insurgente, noticias de novedades en territorio. Y arrancábamos contándote esto de la campaña de la insurgencia. No, nos comunicábamos con Rubén y con Nahuel, que nos contaron un poco de cómo podés participar. Y ahora vamos a estar hablando de una jornada importante, importantísima, que se va a estar desarrollando hoy a la tarde en la escuela, en la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, en La Ética, esa escuela que tan orgulloso puso al barrio entero de Nuevo Alberdi Oeste, sobre todo a la zona rural que cuenta ya con su escuela. Y bueno, te vamos a estar contando de que hoy a partir de las 18 horas vamos a estar convocando, porque a las 18 arranca una obra de teatro, una importantísima obra de teatro, una muy linda obra de teatro que se viene desarrollando, creo que en Rosario y también en otras localidades viene recorriendo la provincia. Vamos a ver si antes de que termine el programa podemos hablar con alguno de los actores o con el director de la obra, el director, un compañero, se llama Severo, que también viene participando de algunas instancias de la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado. Nos llega un mensaje que está bueno para compartir. Ahí Mónica hacía referencia a sus compañeras de escuela, digamos, que le habían comentado que la escuchaban, y nos llega un mensajito, dice: hola, soy Patri Gómez, de una de las estudiantes de Camino Andado, saludos para todos, nos vemos a la tarde. Y ahí nos mandaba un mensajito la Patri es una jovencita, una joven que está participando, está terminando sus estudios secundarios en Camino Andado, y nos hacía llegar un saludo, y aclara que nos vemos a la tarde porque evidentemente va a ir a ver la obra de teatro, seguramente con su hijo, que también cada tanto lo lleva, creo que Leo, lo lleva a la escuela. Bien, y ahora sí, Tony, que antes teníamos que solamente dar los avances de los temas, que ahora podés centrarle ahora podemos de hablar. Lleno a esta obra, que nos han mandado un mensaje diciendo el nombre. No es que no sabíamos el nombre, sabemos el nombre de la obra. Gracias, Coduri, igual, claro, pobre, gracias. Si no se va a poner mal. Coduri nos mandaba un mensaje que decía, la obra se llama La Huella de los Pájaros, la hace Teatro La Huella, un beso a ustedes también, Aye. Gracias, claro. Aye, lo sabíamos, lo que pasa que, aparte que ella se tomó el trabajo de armarnos el programa, lo que pasa que la idea era, de entrada, solamente nombrar los distintos... las distintas secciones que vamos a tener, pero bueno, mi compañero Tony siempre va avanzando un poco más. Ahora sí podés darle. Ahora sí, gracias Mónica. Al comentario de la obra de esta tarde. Bueno, esta tarde, como te decíamos, a las 18 horas en la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, se presenta la obra La Huella de los Pájaros. Presenta al Teatro La Huella, digamos, es la compañía, digamos, por ponerle algún nombre, que viene haciendo esta hermosa obra que se llama La Huella de los Pájaros. Luego habrá un fogón, digamos, frío va a ser, así que va a hacer falta, y una especie de asamblea o de charla post obra de teatro. Ajá. Para charlar un poco con los actores, con el director, con los protagonistas, y también con una personalidad muy importante que viene a ver la obra y también viene a contar un poco de la historia de la que relata la obra. La obra básicamente cuenta, a ver, así a grandes rasgos, dice, la historia se cuenta a través de personajes cotidianos de nuestra sociedad, sí. Digamos, situaciones en una esquina, en una casa, en una escuela, en un bar, que se van trazando en encuentros mágicos, intentando recuperar la memoria perdida como presente para un futuro a construir. Los personajes surgen como arquetipos sociales, una madre, los niños, una maestra, un hombre de gris, un hombre que busca una mujer testigo. Ellos se van representando a través de situaciones que los definen. De esta manera se vislumbra una evolución tanto en la individual como en las historias que se van desarrollando a través de sus encuentros. Sus relatos de vida y sus deseos trazan líneas en el espacio y en el tiempo, permitiéndonos entrar en sus mundos y haciéndonos reflexionar acerca de nuestro compromiso con la historia que traemos, que llevamos, que nos contaron y que vivimos. Para ser más precisos, esta obra relata un poco, o viene, me parece, estas historias personales, estas historias de distintos personajes que se van encontrando en la obra, digamos, viene a contar un poco la historia reciente de nuestro país, la última dictadura militar, y cómo muchos de los que participaron activamente quizá hoy siguen siendo personajes cotidianos de la vida cotidiana de nuestro país y de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Así que bueno, la obra relata un poco eso, como dice la, la reseña de esta obra. Y te decíamos al principio, y esto es importante, digamos, es una obra de teatro real, digamos, es una obra de teatro que se está desarrollando en grandes teatros de la ciudad, ¿no? Sí. Teatros de otras localidades. Y estos compañeros, que hay que decirlo, la verdad, un agradecimiento enorme a esta compañía de teatro La Huella, ha puesto su mejor esfuerzo, va a traer escenografía, luces, sonidos, digamos, un desarrollo, un despliegue escénico bastante importante, que para el barrio va a ser quizá la primera vez, digamos, sí, que cuente con una obra de teatro de esta manera. Nunca ha pasado esto en la zona, así que un agradecimiento por haber elegido nuestro barrio y este movimiento para hacer la, esta presentación. Totalmente de acuerdo. ¿Querés, Mónica, presentar de...? Sí, vamos a estar, vamos a escuchar un poquito de esto que nombraba Tony, que no sabía el tráiler de la obra, tráiler de la obra, que vendría a ser algo así como la presentación. Aclarar que no es un carrito que va atrás de una camioneta, no es un tráiler. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito de lo que puede llegar a ser esta obra. Cuando alguien dice que se olvidó de todo, ¿qué está queriendo decir? Porque si se olvidó de todo, ¿cómo sabe que hay algo que tendría que recordar? ¡Agüero Arnaldo! ¿Por qué viene siempre acá? ¿Por qué viene siempre acá? Yo no sé quién soy. De Vincenzo Roberto Enrique Darío. ¿Aluel? Roberto Enrique Darío de Vincenzo. ¿Pero cuánta gente? Yo abandono al cielo para quedarnos dos juntos como antes. ¿Qué querés de país? ¿Te rompo cualquier cosa? ¿Te mata cualquier cosa? ¿Sabes por qué? ¡El Paco, el Paco, el Paco, el Paco, el Paco, el Paco, el Paco, el Paco! ¿Qué querés? ¿Un buen libre querido? Desapareciste, nena. ¿Ustedes cómo se dan cuenta si sienten dolor? Buscarte serio. Buscarte. Sin embargo, algo me dice que tengo que seguir buscando. Dan ganas, sí, dan ganas de acercarse a las 6 de la tarde. Tengo la piel hecha así, esa piel de gallina. La verdad, me dio piel de gallina. Sí, ya, parece ya algo quiero, grande. Ya quiero estar ahí, quiero verla, quiero disfrutarla. Y bueno, la invitación, gente, está hecha. Me parece que con este avance que tuvimos, no podemos quedarnos en casa mirando esos programas pedorros que nos pasan en la televisión. No, sí, la aprovechemos verdad que sí. Esta hora, me parece que va a estar sí. muy bueno. Sí, está bueno esto de aprovecharlo, digamos, de ya que está acá, digamos, ya que vino hasta acá y que el esfuerzo es grande para venirse hasta acá, veámosla, digamos, es un rato que además un sábado que se presta, digo, si bien no podría haber un poquito de sol también, se podría haber jugado un poco más el día, pero se presta para ver una obra de teatro. Abrigate, llegate allá atrás, termo mate, llevate una silla, una reposera, un termomate para comer, no, porque las compañeras están haciendo algunas cosas ricas, pero bueno, estamos, Mónica, te voy a dejar para que charles con una compañera, con la profesora, con mi profe, las voy a dejar a solas con tu profe de teatro, la señora Gabriela Lacid, que es compañera del movimiento y además es la profe de arte y es un poco la que está produciendo y organizando esta avenida del Teatro de la Huella acá al territorio insurgente. Hola, buenos días. Hola, Gaby. Hola, Moni. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Muy bien, muy contenta, muy ansiosa. Mucha ansiedad. Sí, muy ansiosa. Bueno, primero contarle a la gente que una de las tantas materias que tenemos en la escuela es arte. Sí. Es una materia que la verdad al principio dijimos, ¿de qué se va a tratar esto? Más allá de que a mí me encanta todo lo que es el arte y todas estas cosas que a veces uno no las puede disfrutar y no puede ir a un teatro y no puedo, porque no quizá porque esté alejado económicamente, sino porque uno tiene esa idea de que no se puede ir al teatro porque no tenemos ropa, porque la entrada va a costar. Entonces, tener la posibilidad de tener una materia como es arte, que trata un montón de cosas dentro de la escuela, y tener la posibilidad de que esa profe que está ahí con nosotros todos los días nos traiga algo como esto, la verdad que es sin palabras, es un orgullo. Gracias. Para nosotros, para mí es una alegría, porque para mí el teatro es otra cosa, digamos. En realidad yo no sé si uno tiene que ir al teatro o ir al arte, sino más bien que el teatro pueda venir también a los lugares. Yo siempre hice teatro popular, digamos, siempre hemos trabajado en los barrios. Por esta misma idea, ¿no? Primero por entender esto, de que el teatro es de todos, es lo que venimos aprendiendo, fue la primera forma de expresión que tuvo el ser humano en su historia, su primer modo de comunicación con los otros, y esto es algo que a través de los tiempos nos han hecho alejar, pero que es muy propio, y que es hora de que empiece a volver, digamos. En dos sentidos, primero que sea el teatro el que venga, y segundo, el que pueda uno mismo ser parte de un hecho artístico, sea una obra de teatro, sea una canción, sea una poesía. Todos tenemos siempre algún gusto, algo que nos gusta hacer, algunos nos gusta dibujar, algunos cantar. Algún artista adentro. Todos tenemos algo que hay que estimularlo y desarrollarlo, nada más, descubrirlo y trabajarlo. Bien, contame algo, lo que quieras de esta obra que vamos a tener hoy acá en el barrio. Bueno, esta obra es una obra muy importante que ya hace un par de años que vienen haciendo los compañeros, se llama La Huella de los Pájaros, y tiene que ver no solo con una reflexión acerca de la dictadura, de la última dictadura que hemos tenido en la Argentina, sino desde una mirada desde la justicia, mejor dicho, a partir de los juicios que se vienen haciendo en Santa Fe, a partir de que se deroga la obediencia de vida y el punto final, en donde empiezan a poder enjuiciarse militares de rangos menores, pero no por ello menos culpables, digamos. Entonces, estos chicos hicieron un trabajo de investigación de 3 años, trabajaron muy cerca de algunos presos políticos testigos de estas causas. Uno de ellos es el Gato Verón, un compañero que va a venir hoy, debe estar al llegar, que no solo va a compartir con nosotros la obra, el evento, las empanadas, el trabajo, porque va a venir temprano a ayudarnos a acomodar todo, sino que tiene ganas de quedarse charlando con nosotros después, en un fogón, en una asamblea. Así que vamos a aprender y a conocer y a compartir muchas cosas, no solo cómo los actores llegan a una obra de teatro, qué pasa con el teatro en los barrios, sino también vamos a hablar un poco de historia también, y de política seguramente. Está, qué bueno, muy, muy bueno. No sé qué hay tantas cosas para... ¿Qué esperás? ¿Cómo la venís viviendo? ¿Qué nos querés contar? Yo, me parece que el área de teatro, de arte, es de arte para poder usar también otras expresiones artísticas. Pensar en, ahora va a ser una obra de teatro, En 3-4 semanas va a ser un espectáculo de música. En algún momento proyectaremos cine. Digamos, la idea tiene que ver con abrir a lenguajes que por ahí no estamos muy acostumbrados, abrir a modos que por ahí no estamos muy acostumbrados, para en algún momento en el transcurso de la escuela ir pudiendo nosotros mismos producir algún hecho artístico. Si nos gusta el teatro, haremos algo teatral, trabajaremos con la radio haciendo algo de radioteatro, será música, hay gente que dibuja muy bien entre los compañeros, a lo mejor haremos alguna exposición para que, digo, hay algo muy importante, el arte es arte en tanto haya más de dos. ¿Sí? Uh-huh. Si uno dibuja y todo queda encerrado en una carpeta en casa, queda muy cerrado, no se puede compartir, digamos. Claro. La idea es esta, de que cada uno vaya encontrando sus modos, sus gustos, y que esto pueda ser compartido con otros. Sí, no, clarísimo, Gaby. La verdad que ahí justo con Mónica habíamos mandado al aire, no lo habíamos escuchado, el tráiler. No lo escuché. Es tráiler. Te pregunto, sí, ahí va, porque no sabíamos si era igual que en las películas, pero bueno, es como una síntesis, claro, del tráiler. Escuchábamos eso y Mónica decía, se me pone la piel de gallina, digamos, porque realmente parece ser algo que puede estar muy bueno, digamos, incluso porque toca esto que vos decías, ¿no? Una historia reciente de nuestro país que evidentemente no está saldada, y está bueno también que no esté saldado, que sigamos preguntándonos y que sigamos cuestionándonos algunas cuestiones. Valga la redundancia, yo la vi la obra, le decía a Mónica y lo compartía con la audiencia, y la verdad que sí, que la sensación es esa, uno se va de esa obra golpeado, digamos, se va choqueado, y esa, me parece que el teatro consiga eso, creo que no es fácil, y eso habla de que evidentemente los 7-8 compañeros que son actores, el director y los que participan de ese espacio que es el Teatro La Huella, evidentemente, como vos decías, no lo sabía, pero se han comprometido con esa historia y han investigado y han recopilado muchos datos, así que me parece que también es muy interesante apostarle a ese espacio del después de la obra, digamos, y poder charlar con ellos y que nos cuenten cómo es que se construye una obra de teatro, y la seriedad que es construir una obra de teatro sobre esta temática, que es muy sensible, digamos, y que está bueno que se labure fuertemente y profundamente para poder hacer algo fiel a lo que es esta historia, ¿no? Sí, también ese es un desafío grande que tenemos los artistas, que es esta posibilidad de aunar el hecho artístico con un contenido político, un contenido histórico. También estamos bombardeados por elementos que tienen que ver con lo artístico, la tele, qué sé yo, algunas campañas publicitarias en donde aparece el hecho artístico, pero en general aparece o vacío de contenido o intentando imponer contenidos que mucho no tienen que ver con nosotros. Entonces tampoco es casualidad que venga una obra como La Huella de los Pájaros. Para nosotros también es un desafío pensar que hay otras posibilidades de arte, que hay otras posibilidades de expresión, y las iremos encontrando todos juntos, supongo. Buenísimo. Perdón, y también rescatar esto, como el Día del Trabajador, porque hay algo que ha sido muy desmerecido, el trabajo artístico. Y el trabajo artístico es lo mismo, es, digamos, nosotros estamos organizando la obra y al mismo tiempo están los compañeros haciendo la huerta y al mismo tiempo las compañeras las empanadas. Y todo ese trabajo es lo mismo, es trabajo. Así que también agrego el Feliz Día del Trabajador para los artistas. Ahí está. Bueno, lo único que queda es esperar a las 6 de la tarde para poder disfrutar de esto. Y me quedaba con esto que decías, Tony, de que uno sale impactado de y este va a ser un doble impacto, una doble sensaciones, porque no solo poder disfrutar esa obra, sino el por disfrutarla acá en el barrio. Eso es lo que más a mí me moviliza, ¿no? Tener esa posibilidad, que yo siempre hablo, ¿no? De la falta de oportunidades, la falta de posibilidades. Entonces poder traer al barrio y poder tener la posibilidad de tener un espectáculo así, eso me mueve mucho a mí. A los actores también, sí. Están todos muy emocionados y muy contentos por poder venir a hacerlo. Listo, entonces nos encontramos a las 6 de la tarde. Dale. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por estar aguantándonos los lunes ahí con y vamos a ver qué sacamos. Alguna obra de teatro seguro que vamos a sacar. Qué bueno. Estoy convencida. Vamos, yo soy la primera que más. Totalmente. Vamos. Tú sabes que podés comunicarte con nosotros al 155-426-163, 155-426-163, en esto que es Aquí Ahora, por esta Radio Rebelde

seguimos con más aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Te repetimos para comunicarte: 155-426-163, 155-426-163 son las líneas, es la línea, porque es una sola, para comunicarte con este programa y con la radio en general, con los otros programas, creo que es también el mismo teléfono. Y si no por Facebook. Si no por Facebook, nos están escuchando vía Facebook, podés comentar por Facebook también, acá sí. El operador nos pasa rápidamente el mensaje y te lo sacamos al aire y compartimos con vos también esto de esta experiencia, ¿no? De estar escuchándonos lejos del barrio que hace un par de semanas empezamos a instalar acá en Radio Rebelde y que está teniendo buenos resultados, nos viene escuchando gente por Facebook de distintos lados, nuestra Ayelen Coduri cuando se va a Concordia nos escucha desde allá, sabemos que la mamá de Ayelen Coduri nos escucha. Así es, un beso eso. Así que bueno, hay mucha gente escuchándonos por Facebook, podés comentar ahí y nosotros te sacamos el mensajito en vivo. Bueno, vamos a uno de los temas que teníamos dentro de este programa y era una de las noticias de la semana. Y esta noticia de la semana estaba relacionada con el tema del autódromo. Este problema que surgió ya hace un tiempo con el autódromo. Y bueno, autódromo que vale aclarar, para los que no lo saben, tenemos muy muy cerquita acá de la zona rural de Nueva Alberdi, a pocas cuadras de la zona rural de Nueva Alberdi, está eso que nos cuentan los más viejos, en un momento fue un autódromo muy importante, digamos, un autódromo donde se corrían carreras importantes, y sufrió luego ese autódromo un proceso de abandono bastante importante, un proceso de abandono y un proceso también que en las últimas semanas lo habrás estado escuchando en la radio o viendo en la tele, digamos, salieron muchas voces a hablar sobre el autódromo en todos los programas, en todos los diarios salía siempre algo relacionado con la noticia del autódromo, y básicamente lo que salía o lo que se hacía público permanentemente en estos grandes medios de comunicación tenía que ver con la necesidad de correrlo al autódromo, la necesidad de sacarlo del lugar donde estuvo emplazado por muchísimos años y ponerlo en otro lugar, no se sabe bien dónde, pero sacarlo. Y el porqué de sacarlo tenía que ver con los ruidos que ocasiona el autódromo, supuestamente, y que imposibilita a los habitantes de los barrios de alrededor, muchos de ellos barrios privados o barrios abiertos pero muy exclusivos, dormir tranquilamente, por ejemplo, ya que el ruido de los motores de los autos de carrera, de competición, le hacen imposible su vida en esos lugares. Reclamo que si uno lo ve así y nadie más le cuenta nada, parece ser un reclamo legítimo, o no, digo, porque también el autódromo es preexistente a esas claro, urbanizaciones, digamos. El otro día escuchaba y me reía un poco un oyente de LT8, mandaba un mensaje diciendo, a ver, yo me compré una casa cerca del cementerio, el cementerio estaba muchísimo antes de que yo venga y no por eso voy a empezar agitar para que me saquen el cementerio al lado, compré sabiendo que estaba el cementerio al lado. Sí, sí. Pero bueno, al margen de eso, el movimiento Giros tomó partido, digamos, salió públicamente a decir lo que pensaba de a este respecto, y tiene que ver con un comunicado que nosotros mandamos, que Mónica nos vas a compartir por lo menos un fragmento. Una partecita. Una porque partecita. Relata bastante bien de qué estamos hablando. Sí. El movimiento Giros dice, apoyar al autódromo es apostar por una ciudad de todos, ante el proceso de privatización y elitismo que vive la ciudad. Durante años, el abandono del autódromo no se debió únicamente a la desidia estatal. Por el contrario, fue el fruto del lobby inmobiliario que, como venimos sosteniendo en cada instancia pública, tiene otros planes para el noroeste rosarino. Los monopolios que gobiernan la ciudad y que concentran en su gran mayoría en zonas cercanas al autódromo, el 9% de la ciudad ven en la ubicación definitiva del autódromo frustrados sus planes privatistas. Exactamente. Ahí relatamos un poco lo que pensamos del autódromo. Te lo vamos a hacer bastante sencillo, como nos gusta decir las cosas acá en Radio Rebelde. Sabemos todos, y lo sabemos bien porque lo sufrimos, sobre todo aquellos que trabajamos y militamos y vivimos prácticamente, digo en mi caso, pero en el de ustedes es mucho más real, digamos, vivir en Nueva Alberdi no es una vida fácil, justamente porque Nueva Alberdi, sobre todo la zona rural, pertenece a lo que se conoce como la zona noroeste de Rosario, una zona que, lo sabemos porque lo padecemos, es muy apetecible para los grandes monopolios que concentran la tierra, digamos. Sabemos todos que, y avalado por la Secretaría de Planeamiento de la Intendencia Municipal, la zona noroeste estaba pensada o estaba planificada como una gran zona de ¿qué? De barrios privados, barrios cerrados, country, clubes de campo, barrios abiertos, residenciales y demás de estas cuestiones. Eso, bueno, el Movimiento Giro se ha dedicado casi exclusivamente en varios de sus años de historia a denunciarlo y a empezar a pensar que había otra alternativa. Esa alternativa, todos conocemos también, se llama la Ciudad Futura. ¿Qué pasa? Esa zona noroeste, si bien el movimiento ha logrado prohibir los barrios privados, sigue siendo apetecible para los intereses económicos, para los intereses urbanos, digamos, y urbanísticos de grandes empresas, grandes empresarios, que intentan quedarse con la tierra norte-noroeste de la ciudad. El autódromo molesta, o sea, el autódromo ocupa una porción de tierra que podría ser un hermoso, ahora barrio abierto, porque cerrado no se puede más, o alguna de las otras cuestiones de emprendimientos inmobiliarios exclusivos o de alta gama, como se conocen también. Entonces, lo que salimos a decir nosotros del Movimiento Giro, si es lo que pensamos, porque lo charlamos con muchos vecinos, tenía que ver con esto. Digamos, otra vez son los procesos especulativos, los procesos de especulación inmobiliaria, aquellos que ponen en agenda ahora el hipotético o el posible o el reclamo acerca de un traslado de ese autódromo municipal, que es un autódromo que es de la Municipalidad de Rosario, digamos, para limpiar, según decimos nosotros, digo, también habrá algunos que no piensen esto, pero para limpiar esa zona y para dejarla más tranquila. Digo, el autódromo no solo molesta porque ocupa tierra, sino realmente el autódromo molesta porque genera ruido, porque genera algunas molestias, digamos. Si uno pone un autódromo y corre el TC2000, se va a llenar de gente, digamos, y eso... Para la Ciudad Futura capaz que está bueno. Nosotros incluso en el documento decimos, la Ciudad Futura puede incluir el autódromo. Hasta podemos laburar juntos un proyecto, digamos, donde el autódromo sea parte de Ciudad Futura, o sea, un anexo de Ciudad Futura, y poder tener un autódromo municipal acorde con las circunstancias. Alguna de las cosas para tener en cuenta que le da fuerza a esto que nosotros estamos defendiendo es, por ejemplo, saber que estos monopolios de la tierra que están intentando trasladar el autódromo a otro lado, se hacen cargo de todo el gasto que significa, de todo el costo que significa trasladar este autódromo a otro lado. Uh-huh. O sea, esto refuerza esta idea nuestra de esta especulación, ¿no? Idea nuestra, ¿no? Es evidente, pero bueno, para la gente que está escuchando, esto, el saber que hasta se comprometen, claro, en pagar todo el costo que signifique trasladar el autódromo, que hace años está en ese lugar, y todo lo que significa esto, bueno, le da fuerza a esto que venimos defendiendo, así que me parece que sí, es cuestión de empezar a analizar un poquito las cosas. Y bueno, apoyemos el autódromo, gente, sí, que no debe se vaya. Debe quedar claro algo, digo, porque se está discutiendo mucho, incluso en el Consejo Deliberante, y lo sabemos porque salió en los medios de comunicación, digamos, acerca del proyecto que se presentó para el autódromo. Ese proyecto que se presentó para el autódromo, nosotros no lo conocemos en detalle. Digo, yo no podemos nosotros salir a decir, apoyemos el proyecto de ese que se presentó para el autódromo. Por ahora, hasta te diría, no sé si todavía no lo conocemos. Seguramente lo conoceremos, pero no nos importa o no es menester inmediato conocerlo. Sí, pasa lo siguiente. Nosotros estamos apoyando que el autódromo se quede donde está. Después se discutirá, y debería ser interesante que lo pueda discutir el barrio, y en este caso la zona rural debería participar también de esa discusión, porque está muy cerca, insisto, digamos, de cómo va a ser el autódromo. Nosotros lo que apoyamos es la idea de que el autódromo se quede ahí. Después veremos cómo. Lo que nos oponemos rotundamente es al traslado del autódromo. Ese traslado es favorecer una vez más a la especulación inmobiliaria que nosotros venimos denunciando, charlando y poniendo de manifiesto cada vez que nos toca salir en algún medio de comunicación. Sí, y quiero quedarme con la última parte de este comunicado. Adelante. Dice, la discusión postergada del plan urbano no será lo mismo con o sin autódromo allí. Por eso, para que la ciudad empiece a recuperar el carácter público que viene perdiendo en los últimos 8 años, la batalla del autódromo es una batalla de todos. Por eso, gritamos nuevamente, ya basta. Los monopolios no gobiernan la ciudad. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que expresa el movimiento en el comunicado que hizo circular, que tuvo alguna repercusión en el diario La Capital, en el LT8 salió la postura del movimiento, y está bueno dejar sentado eso, porque atrás de todo esto evidentemente hay procesos de especulación, sí, inmobiliaria. A ver, ¿habrá vecinos que no pueden dormir, que no pueden descansar, y es algo que hay que atender? probablemente, digo, pero evidentemente aquellos que llevan adelante el reclamo, los que se ponen y se embanderan al decir que hablan en nombre de todos los vecinos, esos que salen a hablar y que hacen los comentarios, sí, otra vez son los mismos de siempre, son estos especuladores inmobiliarios que quieren apoderarse de la zona noroeste de la ciudad. Y en algún momento va a salir alguien pidiendo que trasladen el aeropuerto, porque el aeropuerto también hace ruido. También. Traslademos el aeropuerto, gente. Traslademos el aeropuerto. El aeropuerto también es parte de Ciudad Futura. Ah, se quedaban con todo lo vago de Ciudad Futura, querían todo y hacían un proyecto sobre todo. Pero bueno, no. Evidentemente esto hay que hablarlo seriamente. Y nosotros dejamos sentada nuestra posición clara a este respecto. Lo habrás estado, insisto, escuchando en la radio, viendo en la tele. Se habló mucho del autódromo. Esta es nuestra posición. Sí. Defendamos el autódromo, que el autódromo se quede aquí. Y justamente empecemos a pensar cómo podemos involucrar al autódromo en Ciudad Futura. El autódromo, el automovilismo es un deporte muy masivo. A mí no me gusta. A quienes no les gusta el fútbol, les gusta... Exactamente. Es un deporte extremadamente masivo. A mí me sorprende cuando uno empieza a leer y a investigar un poco del automovilismo. Es un deporte. Escuchar a los chicos hablando de marcas de autos. Sí, Yo no conozco si es cuadrado, si es redondo, pero bueno. Apoyar el autódromo significa empujar un paso atrás a los monopolios que están queriendo gobernar esta ciudad. Exactamente. Y bueno, cerramos este tema porque hemos dicho lo que queríamos decir, hemos dicho lo que teníamos que decir, y nos llegan dos mensajes. Dos mensajes juntos que nos han llegado y los vamos a estar leyendo. Atento ahí la profe de arte que se quedó acá detrás del vidrio. Sí. Dice, el primero de los mensajes dice, chicos, espera que se me apagó, chicos de Giro, soy la Chueca, le quería decir gracias por estar presentes en el barrio y que la... Vamos de vuelta. Hola, Tony. Mirá, me había comido una parte. Hola, Tony y Seño de Arte. Y a todos los chicos de Giros y Moni. Soy la Chueca. Les quería decir gracias por estar presentes en el barrio y que la radio está buenísima. Ahí nos manda un mensaje la Chueca agradeciendo... El estar presente, está cocinando empanadas, seguramente estaremos fritando algunas empanadas, creo que con Karina también, un saludo grande para Karina. Media docena, por favor. Dale. Cuando esté en media docena, nos acercamos a la casa o ella se viene para la radio y la pagamos, claro. Sí, por supuesto, totalmente. Nadie está diciendo lo contrario. Y nos llega otro mensajito que dice así, lo manda Dania Sinari, que es una compañera del movimiento, que además es abogada, y es la abogada del movimiento, dice lo siguiente, los compañeros que estamos en la huerta de Feli, queremos escuchar El Rebelde de La Renga. Fuego de Octubre de Los Redondos o Latinoamérica de La Semilla. Tres opciones te dan, Pelusa. Más vale que encuentre una de las tres. No podemos quedar mal con esos compañeros. Entonces, vamos de vuelta. Los compañeros que estamos en la huerta de Feli queremos escuchar El Rebelde de La Renga, Fuego de Octubre de Los Redondos o Latinoamérica de La Semilla. Si me encontrás uno de los tres, vamos a poder cumplir con este pedido. Y termina este mensaje de texto diciendo Arrancó la siembra. ¡Wow! ¡Buenísimo! O sea, se está sembrando. Un saludo grande para Felisa y evidentemente también para todos los compañeros y compañeras que están en plena siembra, digamos, siendo hoy un día que, no sé, la verdad, no sé nada de huerta tampoco. O sea, este programa me he dedicado a decirte todo lo que no sé, pero no sé si es un día propicio para sembrar, pero allí estamos sembrando. ¿Sí es un día propicio? Sí. Desde acá mandamos toda la energía y todo el calor humano y todo el calor que tiene este movimiento para que esas semillas empiecen a expandirse y a estirar sus raíces. Sus raíces, sus plantas, sus hojas. Todo el calor de este movimiento tallos. Para esas semillas están ahí empezando a germinar. Ahí va. Te compartíamos estos dos mensajes. Terminábamos la noticia de la semana y ahora vamos que no llegamos. A cumplir. No, ya se nos fue de vuelta. Sí. Bueno, no pero importa. Bueno, vamos a cumplir con el pedido porque es un... ¿Qué tenemos, Pelu? Latinoamérica de la semilla. Y nos quedamos fuera de eso también. Bueno, escuchate este tema, este Latinoamérica tema, de la semilla, y charlamos un ratito acerca de eso. Dale. Para salir La atravesé por dentro y la dejé abierta para volver. Me hice amigo del viento que aquella noche me vio partir. Me hice amigo de la tierra que aquella tarde me vio nacer. Cada noche recordaba el lugar aquel que supe dejar. Y cada mañana me enamoraba del lugar que había al despertar. Cada persona que conocí me dio fuerza para seguir. Y cada niño que encontré su sonrisa me supo regalar. Cierro los ojos y siento el color. Latinoamérica latiendo en mi corazón. Siguiendo el sentido del sol. Más fácil encontrar respuestas que el camino en su recorrido te dejaré. Cuando al abrir los ojos decidas a dónde vas a ir y ya tendrás la fuerza para elegir lo que vas a hacer. Tal vez te encuentres conmigo y sea el destino de compartir como se te ha ido porque ese pico que vos tenés. Latido de tambores buscando si a dónde van a ir, que encontraron en el día que la mejor escuela donde aprender. Cierro los ojos y siento el color. Latinoamérica la tengo en mi corazón. Siguiendo el sentido del sol. Siguiendo el grito de un pueblo que hoy reclama amor. Como vos, yo siento el dolor. Latinoamérica la tengo en mi corazón. Siguiendo el sentido del sol. este continente, o ha sido nuestro continente, el inmenso territorio. Y seguimos con más aquí ahora en 90.5 Radio Rebelde de Tudial. Y se nos está empezando a ir el programa, como siempre. Nos quedamos cortos, pero bueno, por eso queremos apurarnos. Queremos apurarnos y vamos a ir a un bloque que nos viene quedando siempre afuera, pero hoy lo queríamos compartir con ustedes, que se llama América Nuestra, la dignidad de un continente, nuestro continente América Latina, que lo presentamos de esta forma. Fue en este continente, o ha sido nuestro continente, el inmenso territorio donde han brotado con mayor fuerza los movimientos sociales que están comenzando a cambiar el planeta, porque este mundo ha comenzado a cambiar y nadie podrá detenerlo. América Nuestra, la dignidad de un continente. Presentación de América Nuestra, este segmento del programa, y vamos a estar entonces ahora pasando a hablar un poco de lo que viene en este bloque, que tenía que ver con que desde el viernes 15 al 19 del mes de abril se estuvo celebrando en el país, en el hermano país de Cuba, el Congreso del Partido Comunista, digamos, que es quien gobierna a partir de ese 1 de enero de 1959, en aquella revolución liderada por Fidel Castro y por el Che Guevara, personajes ultra conocidos por nosotros y muy trabajados en estos programas de Radio Rebelde. Y te decíamos que ese congreso se desarrollaba también como conmemoración y como celebración a 50 años de lo que fue el episodio de Playa Girón. Playa Girón es un episodio muy importante para la Revolución Cubana. Es una derrota que sufre el imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, queriendo recuperar esa isla, queriendo recuperar el control sobre la isla cubana, y el ejército revolucionario de Cuba logra detenerlo. Lo vamos a estar compartiendo en un audio, en un fragmento, en un audio documental que tomamos de Visión 7 Internacional, un programa muy interesante también que va por la televisión pública los sábados al mediodía. y que que me estoy perdiendo por venir a hacer este programa, pero bueno, no pasa nada, porque disfruto más de hacer, disfrutamos mucho de hacer este programa. Vamos entonces a compartir por lo menos el primer fragmento de este audio documentado, de este pedacito de audio para comentar un poco de qué se trataba todo esto. Hace 50 años la política de injerencia estadounidense en América Latina sufría su derrota más estrepitosa. Fue en Playa Girón, Cuba. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina del cambio de régimen es una parte inamovible de la política exterior de los Estados Unidos como forma de dominación, control político de otros países y herramienta neocolonialista para asegurarse la explotación de sus recursos. En su forma ideal, consiste en el derrocamiento de gobiernos, en muchos casos democráticamente elegidos, sin el uso abierto y reconocido de la fuerza militar. Esta ha sido la tarea principal de la Central de Inteligencia estadounidense a través del uso combinado de agentes encubiertos, financiación y entrenamiento de grupos insurgentes, campañas de propaganda y golpes de Estado. La fórmula resultó bastante exitosa para los intereses de Estados Unidos hasta fines de los años 50. Pero hace 50 años, la doctrina del cambio de régimen encontró en Bahía de los Cochinos, Cuba, su fracaso más estrepitoso. Un fracaso que sirvió además para que el mundo supiera que tan vacías eran las declaraciones de los presidentes estadounidenses acerca de su respeto a las leyes internacionales de no intervención y neutralidad. La hostilidad de Washington hacia la Revolución Cubana comenzó cuando La Habana lanzó sus primeras medidas de fondo, la reforma agraria y un plan de estatizaciones que incluyó la expropiación de empresas y latifundios de propiedad estadounidense en la isla. Compañía Cubana de Electricidad. Los acuerdos de Cuba con la Unión Soviética y las declaraciones cada vez más frecuentes de los líderes de la revolución sobre el carácter socialista del proyecto político cubano encendieron la paranoia de la Casa Blanca ante la posibilidad de un Estado comunista a solo 150 kilómetros de sus costas. En marzo de 1960, el entonces presidente Dwight Eisenhower autorizó a la CIA a organizar, entrenar y equipar un ejército de mercenarios integrado por exiliados cubanos que fueran capaces de instaurar una guerrilla dentro de la isla y, posteriormente, liderar una invasión que permitiera terminar con la Revolución Cubana. El entonces director de la CIA, Allen Dulles, gozaba del crédito de una operación similar, el golpe de 1954 contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Como lo demuestran los documentos desclasificados de la época, la consigna de la Casa Blanca era evitar por todos los medios que el diseño estadounidense de toda la operación se hiciera público, dando al mundo la imagen de que se trataba de una genuina insurgencia integrada por opositores cubanos que actuaba por cuenta propia. Pero para lograr estos objetivos, había que crear una fuerza militar capaz de combatir por aire, mar y tierra con los motivados milicianos cubanos. La CIA inició en abril de 1960 el reclutamiento de cubanos anticastristas entre la comunidad de exiliados en Miami. Estados Unidos utilizó bases militares en su propio territorio, así como en varios países de América Central, cuyos gobiernos eran dictaduras o permeables a sus propósitos, para entrenar a unos 1.500 hombres. El grupo fue denominado Brigada de Asalto 2506 y sus integrantes recibieron entrenamiento en instalaciones de Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Puerto Rico y Nicaragua. La preparación incluyó tácticas de infantería y guerrilla, pilotaje de aviones de combate, paracaidismo, manejo de tanques, explosivos y comunicaciones. Ocultar la preparación de una fuerza de esa envergadura, pese a todo el secreto establecido, era una tarea difícil. Los servicios secretos cubanos tuvieron muy pronto noticias de los preparativos. Artículos aparecidos en el Washington Post y el New York Times corroboraron los temores. La inminencia de una invasión comenzó a volverse una certeza para el gobierno de Fidel Castro, que inició los preparativos para enfrentarla. Estados Unidos proveyó a la Brigada 2506 de armamento pesado, explosivos, 5 tanques, 8 aviones de transporte, 8 bombarderos y otros tantos barcos de transporte, además de numerosas lanchas de desembarco. Los bombarderos Douglas A-26, iguales a los que integraban la aviación de Batista y habían pasado a manos de las fuerzas revolucionarias, habían sido pintados con falsas insignias de la Fuerza Aérea Cubana para simular que se trataba de disidentes que se habían pasado a la contrarrevolución. El 2 de enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Con la llegada al poder de John Fitzgerald Kennedy, el 20 de ese mes, los tiempos se aceleraron. 90 días después de haberse instalado en la Casa Blanca, el nuevo y poco experimentado presidente le dio luz verde a la operación de la CIA contra Cuba. El plan, finalmente aprobado, consistía en un asalto anfibio a Bahía de Cochinos, en una zona de marismas de difícil acceso por tierra. Allí, los invasores establecerían una cabeza de playa y en 3 días, un gobierno provisional sería transportado desde Miami y reconocido de inmediato por Washington. Al mando de toda la operación estaba el jefe de la CIA, Allen Jules, mientras que José San Román, un militar cubano exiliado, estuvo a cargo de la Brigada 2506. La operación comenzó el 15 de abril con una serie de bombardeos a las principales bases aéreas en la isla con el objetivo de destruir en tierra la reducida flota de combate revolucionaria. Me despertó la explosión. Me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Los bombarderos, piloteados por cubanos y contratistas de la CIA, consiguieron parcialmente su objetivo, pero Fidel Castro y los suyos supieron que la invasión había comenzado y se dispusieron a repelerla. Bueno, y así pasaba la primera parte de este interesantísimo raconto, de este audio documental que queríamos compartir sobre lo que fue Playa Girón y estos 50 años que se conmemoran de aquella derrota, como bien decía el locutor, del imperialismo norteamericano, digamos, queriendo ahogar, digamos, esa revolución, queriendo deponerla del poder, justamente, y decía ahí, ya estaba hasta preparado el gobierno de reemplazo que iba a venir desde Miami, que es el lugar, como todos sabemos, donde anidan, digamos, y donde empiezan a vivir de otra manera los que se van yendo de la isla de Cuba, los que pueden escapar, digamos, los que quieren escapar, mejor dicho, muchas veces en balsa y en algunas cuestiones que todos conocemos y que hay relatos sobre eso. Pero bueno, queríamos compartir esta primera parte, una lástima, ya son las 2 de la tarde, nos queda fuera la segunda parte, pero me parece que el compromiso es para pasarlo la semana que viene porque está muy interesante poder compartir estos procesos, digamos, históricos, retomarlos y hacerlos presentes y empezar a ver cómo funcionan algunas lógicas y cómo funcionaban algunas lógicas tan descarnadamente de la CIA y del gobierno norteamericano, justamente con ese temor de tener un país socialista, un país comunista, a 150 kilómetros, decía, de sus costas. Vamos a seguir compartiendo la segunda parte de este audio documental en el próximo bloque de América Nuestra, el sábado siguiente seguramente. Vamos a ir cerrando este programa, vamos a ir buscando ahí, como lo quiere la Mónica, con un tema de La Semilla. Y te adelantamos, Mónica, que algo va a pasar en la mezcla con respecto a esta banda. Así es. Que podemos hacer un pequeño comentario de lo que es la banda La Semilla. Adelante. Para que la gente sepa, es un grupo de acá de Rosario, sí. Donde está participando uno de nuestros compañeros del movimiento. Y bueno, han sacado este CD interesante, estuvimos escuchando varios temas de ellos. Y bueno, nosotros no tenemos tiempo, así que no tenemos tiempo de hacer. La idea era hacer sorteos, pues la banda se va a presentar, se va a estar presentando. La Semilla se llama el CD. La banda se va a estar presentando en un club acá de la ciudad de Rosario. Vamos a estar dando más detalles en la mezcla. Claro, nosotros no podemos. El disco se llama Pueblo Andando. Ahí está. De La Semilla. De La Semilla. Y bueno, y se presenta dentro de muy poquito tiempo en un club acá de la ciudad de Rosario. El Pelu te va a estar dando más precisiones. Así que bueno, vamos a estar sorteando algunas entradas para ir a la presentación de este disco. La idea era hacerlo nosotros, pero bueno, vamos a darle algo a este programa que nos secunda. Entonces le vamos a dar la posibilidad de que sortee estas entradas para poder estar conociendo y compartiendo y disfrutando de este grupo que es La Semilla. Esto es un truco que se usa mucho en la radiofonía, esto de arrastrar audiencias. Sabemos que contamos con una de las audiencias más numerosas de Radio Rebelde, entonces claro, Vamos a estar compartiendo parte de esa audiencia con la mezcla. Pero bueno, entonces prendete a la mezcla de 5 a 7 de la tarde y te podés ganar quizá una entradita para ir a ver a La Semilla en la presentación del disco Pueblo Andando, te repetimos, de 5 a 7 de la tarde por Radio Rebelde 90.5. Ahora nos vamos a despedir este hermoso programa. Me gustó, Mónica, ¿eh? Salió sí, lindo. La verdad que sí. Con un tema de La Semilla, de este nuevo disco Pueblo Andando, que se denomina Iluminando Caminos. Vamos a ir con ese. Y no sé, Mónica, despedite. Yo ya me despido. Chao. Bueno, gente, ha sido un honor para mí estar compartiendo esto. Más allá de un montón de cosas que estuve diciendo antes, un muy, muy, muy feliz Día del Trabajador a todos aquellos que están trabajando en todas las posibilidades de trabajo que se puede. Un abrazo enorme y, como siempre, nos encontramos el sábado que viene en esto que es Aquí Ahora por la 90.5 de tu dial. Te quiero, los quiero. Chau, gente. Caminos, así partió una vez, porque aquel que hace un viaje tiene algo para ver. Venga. Historia está